Desde tu partida sigo caminando por esta vida con un gran dolor en mi corazón, pero sigo adelante con cada uno de los valores que me enseñaste y quiero que sepas que siempre serás mi ángel eterno. Como quisiera estar contigo, papá, acariciar tu bello rostro y calmar esta tristeza. Esa maldita enfermedad que a ti te vino a dar, sé que tú no la merecías, ay, qué injusta que es la vida. Ahora me cuidas desde el cielo, como siempre tú lo hiciste. Te agradezco, Padre mío, los consejos que me diste. Siempre me hablabas del esfuerzo para ser alguien la vida. Ahora soy yo el que la lucha para ayudar a mi familia. ¿Cómo hacías tú? Un fuerte abrazo para ti, papá. Siempre te llevaré en mi corazón. Te amo. Siempre recordaré, te prometí que a mamita yo por ti voy a cuidar. Siempre fuiste un ejemplo y la familia orgullosa está. Y aunque pasen los años, sé que llegará el momento de volvernos a encontrar. ¿Y cómo llora ese acordeón? Esa maldita enfermedad que a ti te vino a dar, sé que tú no la merecías, ay, qué injusta que es la vida. Ahora me cuidas desde el cielo, como siempre tú lo hiciste. Te agradezco, Padre mío, los consejos que me diste. Siempre me hablabas del esfuerzo para ser alguien la vida. Ahora soy yo el que la lucha para ayudar a mi familia. ¿Cómo hacías tú? Familia orgullosa está.